Tramas. Tramas. Una entrevista. Yo no puedo pensar en una etapa sin justicia. Vengo a proponer el sueño de la construcción de la verdad y la justicia. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Siempre haya un lugar de abrigo, siempre haya un lugar que recuerde que no todo es de oscuridad. Tramas. Yo creo que la belleza está en dos partes. Que debemos buscarla directamente. Así como no le creemos a una persona por lo que ella dice de sí misma, tampoco juzgamos una época histórica tal como ella se presenta. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía, es culpa mía. Nadie migra porque tiene ganas, a menos que sea un aventurero. Yo soy médico, tuve que ser tripa porque el sueldo no me alcanzaba absolutamente para nada. ¿Hasta dónde llega el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. La gente es profundamente diferente en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestro territorio, en nuestro barrio, en este lugar. Si de pronto detectan que es un niñito con síndrome de Down. Yo no dije síndrome de Down, bueno, dije una enfermedad incurable. Una enfermedad incurable. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? No, a ver, una discapacidad. ¿Eso se llama síndrome? Pongamos una discapacidad. ¿Usted cree que el síndrome de Down es una enfermedad? O lo dijo usted, ¿eh? Está bien. No, está bien, está mal. Tramas. Creo que es fundamental, que es casi inentendible pensar cómo se organiza lo doméstico en la modernidad sin la división sexual del trabajo. Se diseñó que la asignación familiar fuera pagada por el Estado para evitar la discriminación de la mujer y así surge la historia de la asignación familiar por hijo. Si hacemos algo que tiene sentido para los demás lo retribuirán. Más que la gente comprenda cosas, a mí me importa que la película sea una película. La gente está loca. Todos tenemos un destino. Yo soy ladrón de nacimiento. La realidad es tan bella que no puede mentirla. La oculta, la oculta. Tramas. Más que palabras. Hoy, entender el peronismo para comprender la Argentina. Con Alejandro Grimson. Segunda parte. Las revoluciones las realiza un ideólogo y realizador y 100.000 predicadores. Esa era la preparación humana que nosotros debíamos realizar desde trabajo y previsión. Fue así que llegamos al trabajo y previsión y comenzamos a trabajar en eso. En la lucha todos tenemos un puesto. Y en esta lucha está abierta contra el ser o el hacer de la patria. Me vinieron a buscar al hospital militar, me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farre, su ministro, estaban los generales. Y me acuerdo que el general Farre me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Y dije, pero mi general, llama a las elecciones, ¿qué están esperando ustedes para tomar elecciones? El general Farrer estuvo totalmente de acuerdo conmigo. Entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses. Uno de atrás le dijo, no, los padrones, que yo, bueno, ¿cuánto? Dijo este, 6 meses. En 6 meses hay elecciones, dijo Farrer. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, vos. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, y con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir a hacía como 1.000.000 de personas en la plaza. ¿Se han descendido ya? Los dirigentes gremiales por la parte posterior del avión, ahora vemos en la parte delantera a Juanita Larrauri. Y comienzan a desplazarse ya para efectuar los trámites aduaneros y de migración correspondientes. Leonardo Fabio, ¿cuál es el significado de su presencia en esta delegación? Bueno, de turista no, vine simplemente, tengo el honor de que se me haya invitado a acompañar al general Perón en su regreso al país. Es decir, debemos considerarlo como un miembro más del movimiento, sin otra representatividad. Absolutamente ninguna representatividad. Eso nada más. Un hombre más. Un hombre más. Ya por la escalinata correcta. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! ¡Sobre la hermandad de los que trabajan! ¡Ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos! ¿Sabes qué? Ya queda claro esta cuestión que es genérica, como a veces se le adjudica a los medicamentos. Hay frases que dicen mucho y se pueden aplicar a distintas situaciones. Perón y el peronismo están sometidos al tiempo. Pasamos a esta otra parte que me parece que tiene que ver con otro aspecto de la construcción del libro, que vos explícitamente lo mencionás cuando decís que te basás en tres principios para construir desde una atalaya lo que luego se va a materializar en estas páginas. Algunos de esos principios ya los mencionaste. Cuando... Bueno, de acá no va a salir un libro titulado ¿Qué fue barra es el antiperonismo? Ahora te dejo la amplitud, el complemento a lo que ya dijiste. Y el que es interesantísimo, y a lo mejor ahí te pido que hagas centro, en que los procesos sociales y culturales son heterogéneos frente a una tendencia de uniformidad, homogeneidad, que a veces ubica a unos y a otros en posiciones muy cerradas, muy blindadas. Y claro, vos fíjate esto, ¿cómo piensa la mayoría, no la mayoría, casi todo el planeta que fue el peronismo en su origen? Más o menos, bueno, una nueva clase obrera, según Germani, porque además influyó mucho el análisis equivocado de Germani sobre esto, pero una nueva clase obrera sin tradición política, un líder que quería ir hacia ese rumbo, y entonces toda la masa siguió al líder y listo. Y fue todo muy homogéneo. Un disparate total, no fue así para nada el origen del peronismo. Alejandro Grimson, doctor en antropología. Perón tenía un plan que era... Yo voy a ser el árbitro entre los poderes económicos y la clase obrera. Fue, le propuso ese plan a los poderes económicos, está testimoniado eso, está documentado, no hay ninguna discusión. Los poderes económicos, la propuesta de Perón era muy simple. Ustedes resignan el 30% de sus ganancias y conservan la propiedad de sus bienes. Si no van a venir los comunistas, le van a sacar todo. El poder económico dijo, no, queremos todas las ganancias. Entonces, no es que dijo no y ya está, dijo no, hizo una campaña furibunda contra Perón, furibunda, y después logró su primer triunfo espectacular, fue lograr que Perón tiene que renunciar a todos los cargos. Renuncia, 9 de octubre. Segundo, lo meten preso el 13 de octubre. El 15 de octubre, la gente va a cobrar su quincena. Acá hay una cosa que nadie sabe, pero digamos, hasta que llegó Perón, ponele ahora que estamos cerca del feriado del 25 de mayo, qué sé yo, el feriado que vos quieras, no te lo garpan, te lo descuentan de sueldo, como si hubiera faltado a laburar, ¿entendés? Sí, sí, bueno, no laburaba. Era así, era así. Listo, no se garpan. Entonces el 15 de octubre van a cobrar con 2 días de Perón preso, sábado y domingo preso, el lunes pagan y descuentan el feriado del 12 de octubre. Si faltaba algo, ¿no? Y los obreros dicen, no, me tenés que pagar el 12. Anda, cobráselo a Perón. El feriado se lo cobrás a Perón. Y parece que en varios establecimientos la patronal más así entusiasta gritó. Y después el aguinaldo vas y se lo cobrás a Perón. Y después las vacaciones se las van a cobrar a Perón.

enfrentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Ahora, esa gente, primero, después de la famosa frase, el subsuelo de la patria sublevado, Scalabrini Ortiz, sí, ¿no? Claro. Una de las frases más poéticas que se conozca sobre esos días. Después Scalabrini sigue escribiendo, pero nadie leyó más porque dirá, no, ya está, subsuelo de la patria sublevado, listo, no puedo leer más, ya es suficiente. Pero después de eso, Scalabrini explica cómo era el subsuelo. Lo describe. Yo cito ahí, dice, capítulo 2, es la masa más heterogénea que la imaginación pueda concebir. Él no dice heterogénea, él dice heteróclita. Heteróclita, pero, tal cual. Que es más sí, bello, digamos, sí. Pero yo lo pongo porque la gente me dice, pero ¿qué es heteróclito? No entendí. Quiere decir que había rubio, morocho, había de todo, lo que quiera, con sombrero, con saco. Bueno, pero no es solo que había heterogeneidad social, cultural, que había clases medias en la plaza. Sí. Antonio Cafiero, por ejemplo, sí, que era un pibe, estaba ahí en la plaza. Bueno, la elección del 24 de febrero del 46 fue de un peronismo muy heterogéneo. Estaba el Partido Laborista, que en algunas provincias como Tucumán sacó el 70% de los votos. Estaba los radicales de Quijano, porque acuérdense que la fórmula era Perón-Quijano, y estaban los conservadurismos populares de las provincias. No, yo no te puedo explicar. Yo vengo de una tradición de una izquierda popular cercana a las fuerzas peronistas, las fuerzas populares. Lo que fue el gobierno cordobés era de un nivel de conservadurismo alarmante, digamos. Bueno, el peronismo era re heterogéneo en sus vertientes doctrinarias, en su formación del gabinete, en lo que los historiadores más encumbrados hoy llaman la segunda línea de Perón, es decir, quiénes eran los hombres o las mujeres. El peronismo siguió teniendo conflicto, nunca hubo verticalidad absoluta. Hay algo muy fácil, mira, el que no me crea, mira en YouTube el renunciamiento de Evita y están las imágenes del acto del 22 de agosto de 1951, donde la gente sale, ocupa la CGT organiza una movilización de todas las trabajadoras de todo el país, ocupan la 9 de julio para pedir que vaya la candidata a vicepresidenta, y Perón está azorado. ¿Vos pensás que Perón puede convocar una movilización que no sabe cómo reaccionar frente a la movilización? Ellos perdonarán jamás al general Perón. Que hayan entrado todo lo que ellos desprecian, los trabajadores, los que ellos olvidaron, los niños y los ancianos, y los que ellos relegaron a un segundo plano la mujer. A ellos les duele que Iván Perón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, haya dedicado la cola, las noches y los días a mitigar dolores y dejaría de vida. Lo que no sabe, la gente no sabe, dice, no, porque fue el día que renunció Eva. Nah, no tenés idea de lo que pasó. Eva no renunció ese día. Eva demoró más de una semana en renunciar. ¿Y por qué demoró más de una? Y porque el peronismo, ¿qué era el gobierno peronista en 1951? Estaba apoyado sobre un trípode, que era ejército, iglesia, claro, y CGT. ¿Qué era esa movilización? Eran las obreras y los obreros pidiendo más CGT en el trípode. O sea, más clase obrera, uh-huh, en el gobierno. ¿Cómo se traducía en la práctica más clase obrera en el gobierno? Eva Perón. ¿Por qué Eva Perón? Pues se les cantaba, pues se les ocurrió. No, porque era la persona que tenía más vinculación con los sindicatos, más fluidez en la vinculación, absoluta fluidez en la vinculación. Era la persona que venía del lugar humilde, que hablaba, que estaba con ellos. O sea, más presencia obrera en el Poder Ejecutivo quería decir Eva Perón en la vicepresidencia. O sea, la Argentina estuvo a un tris de tener una mujer en la vicepresidencia en el año 1952. Hubiera sido una cosa totalmente igual Eva fue insólita, inédita, increíble. No. Es algo realmente... Es un mito, porque es una potencia arrolladora y la muerte joven y la tragedia y todo eso. Pero lo que te quiero decir es que, claro que siempre fue heterogéneo. Después, si te vas al 73, una obviedad, obvio que en el 73 se estaban matando, se mataban, claro, en las calles. Uh-huh. O sea, ¿de qué estamos? Que eso no es heterogéneo. Bueno, no, está bien. Lo que pasa es que uno dice, no, que estos no eran peronistas y los otros no son. No, uno eran traidores, el otro infiltrado. Bueno, ahí hay una cuestión de orden metodológico. Alejandro Grimson es docente del IDAES, el Instituto de Altos Estudios Sociales, dependiente de la Universidad Nacional de San Martín. Varios de sus libros y trabajos de investigación han recibido premios internacionales. El doctor Alejandro Grimson es autor de Los Límites de la Cultura, Antropología Ahora, Mitomanías Argentinas, Mitomanías de la Educación Argentina, Mitomanías de los Sexos, y recientemente publicó en Siglo XXI Editores ¿Qué es el peronismo? De Perón a los Kirchner, el movimiento que no deja de conmover la política argentina. ¿Viste la ley de identidad de género? ¿Qué dice la ley de identidad de género? Che, vos sos varón, mujer, sos esto, sos lo otro. No, la ley dice, vos sos lo que querés. ¿Tá? Entonces, yo no conozco peronistas que no tengan peronómetro. Y entonces el peronómetro dice, che, vos sos más peronista, menos, sos muy peronista, no sos, no sé qué. Los antropólogos y los historiadores que yo conozco y respeto muchísimo, no trabajamos con peronómetro propio. O sea, nosotros no decimos quién es peronista, ¿me seguís? Para nosotros trabajamos con una metodología que podría entenderse así. Es la metodología de la ley de identidad y género. Peronistas son los que dicen que son peronistas y actúan en el peronismo. Y no hay otra. Y después vendrán, que después viene uno con el peronómetro. Eso como antropólogo. Después me decís, che, pero escúchame, para vos, como ciudadano, Menem no traicionó las tres banderas y tal. Está bien, pero ahí estamos discutiendo como ciudadanos. Yo como antropólogo necesito entender cuál fue la relación, uh-huh, entre las políticas del menemismo y el término y los significados de la palabra peronismo y de la identidad peronista. Porque hubo una relación, hubo gente. Una que fundó otro partido político. En el 95 la elección era entre Menem y Bordón Álvarez. Bordón Álvarez, claro, eran dos peronistas. Pero que no estaban No estaban en el Partido Justicialista. Después, exacto, puede venir uno y me dice, no, Bordón no era tan peronista. Bueno, está bien, esa es tu opinión. Yo respeto todas. Lo que te digo es que Bordón fue gobernador peronista, se presentó como peronista. O sea, está bien, después cada uno. Nosotros no estamos en esa discusión, no podemos discutir sobre eso, porque eso no es una tarea de la investigación social. Eso es una tarea de la política, que es parte de la política. Che, vos sos verdadero, vos sos auténtico. Dicen que el tiempo guarda en las bastillas cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Hoy en Tramas, entender el peronismo para comprender la Argentina. Vuelan las gaviotas a la tierra. Con Alejandro Grimson. Trayendo vida que han robado. Que las gaviotas vuelen la historia del mar. Guarda el tiempo en las pastillas unas cuantas semillas que entrega una canción. Pero hay un lugar donde el olvido floreció. Guarda en polvo las pastillas, el tiempo unas semillas, quizás una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Y buscan las hormigas por la tierra, migas, migas hasta ser un pan. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com